Soy el Chaco Torres y estamos acá en Radio El Perro, en una frecuencia no modulada, en la cual estamos esperando en obtener una licencia para poder transmitir, o por lo menos que nos acepten la cometa. Voy a hablarles de 5 tips para reconocer a un verdadero cristiano. ¿Cuántas veces nos quedamos mirando el paisaje, quedamos sentados o parados, ¿no?, viendo el paisaje, los campos, las 4x4, y pensamos en cuán simple son las cosas, ¿no? Cuán simple ha hecho las cosas el Creador, solo con una palabra y todo fue hecho. ¿Cuántas veces quisiéramos nosotros tener la facilidad para hacer lo mismo, con tan solo decir las cosas se realicen? Bueno, esto que estoy diciendo pareciera ser un texto de algún autor de libros de devocional, ¿verdad? muy lindo, con un, con una musiquita de fondo con violines y acordeones. Pero la verdad que no me interesa hacer un libro, ¿no? Ni tratar de meter toda mi vida, expresarla en bellas páginas, ¿no? Como algunos hacen, ¿no? Que como no pueden hacerlo en un solo libro, lo hacen en tomos y lo sacan cada 12 meses y así aumenta más su plusvalía, ¿no? Aumenta más su biografía dolarizada. Iba caminando yo por las callecitas de mi ciudad y me di cuenta que Fort Abad también tenía una ciudad. Así que juntos dijimos, ¿por qué no vendemos este cúmulo de cemento y nos compramos una casa en punta? Y así fue como conocí a la señora cementera. Ella no se llevaba muy bien con los albañiles, pero ellos sí que le llenaban la pancita. Seguí caminando por estas callecitas y un joven me alcanzó un folleto. Ah, bueno, dije yo. ¡Qué calidad literaria!, dijo un comunicador con sorna, pero mientras tomaba apuntes para publicarlo en su blog. El jovencito que me dio el folleto no dijo ni mu. Entonces ahí le pregunté, ¿qué sentís cuando la gente no te acepta estos papelitos que son la fuente de tu sustento? Y no me dijo nada. Se ve que no lo dejaban hablar cuando trabaja. Después me di cuenta que era mudo, pero ya media hora después de haberme hecho el Gastón Pauls preguntándole acerca de su vida y todas esas cosas. Y me empezó a decir un montón de cosas con las manos y su cara parecía bastante enojada. Así que nomás le grité y dije, ¿sabe qué? No te entiendo nada, soy ciego. Y me fui. Llegué a mi choza y me puse a leer el folleto. Este decía cosas como, venga a conocer las 5B de las buenas relaciones. Te dejaba con la intriga porque no te adelantaba nada. Así que me imaginaba que una de las B sería la de bondad. Otra podría ser la de buena cara, buena atención y muchas cosas buenas. Pero me cansé de pensar en tantas cosas que con B larga hay que hacer para tener buenas relaciones. Así que ahí nomás se me ocurrió hacer un folleto que sea de ayuda para el cristiano despistado. Lo intitulé 5 atajos para reconocer a un verdadero cristiano. O 5 tips, ¿no? Que es más cool, más pro. El primero, observe si levanta las manos. Usted debe reconocerlo, es importante. Y el primer tip es, observe si levanta las manos. Si usted ve que ante una hermosísima canción que me gusta a mí y nada más que a mí, porque tiene un chingui chingui con ese teclado cristianamente y celestialmente sincronizado, y además este tema les gusta a mucha gente y los pone en los cumples de 15 y viajes de retiros, congresos y demás cosas, bueno, si ve que con ese tema del hermano no argentino, porque la canción tiene que ser otro país, eso es vital, el que se dice cristiano no levanta las manos o cierra los ojos, entonces usted está ante un fariseo, macabeo, moabita, filisteo, comunista, nazi. Y así aprobé foniatría. Esta actitud, que claramente muestra un acto de rebeldía cuasi marxista, anarquista, está mostrando que es un lobo vestido de cordero. A ver, ¿por qué no levanta las manos? ¿Por qué no levanta las manos como yo, eh? Bueno, si usted observa esta situación, ya sabe qué hacer. Pero ahora si uno levanta las manos, ¡ah! Ahora sí, ese sí que se va al cielo. Como en la película Todos los perros van al cielo, pero con hombres, ¿no? El que levanta las manos quiere decir que quiere llegar más alto. En cambio el otro... Dijo una señora. El otro no, apunta para abajo. Encima el otro día lo vi con la remera independiente. Observe bien que el que levanta las manos tiene fuego en su vida. Y aunque el Rexona la abandone, está mostrando que es uno de los nuestros de verdad. El segundo tip. Habla como venezolano. Porque estos consejos son para nacionales argentinos, ¿eh? Tal vez en alguna otra entrega yo haga una versión internacional, pero tendría que ver si en Venezuela hablan como argentinos cuando se suben a un púlpito o te dan un consejo. Mientras tanto, presta atención si un hermanito a usted lo saluda así, con un tono caribeño, y le dice así, como Ricardo Montaner. Ya está. Este es un auténtico. Y si ve que se le queda pegada en cada palabra, entonces es mucho más auténtico. Fíjese usted que no es lo mismo decir Jebús que decir Jesús. Y aún tengo dudas con una tercera posición que escuché en un congreso cuando arengaban un loco por Jesús. Mientras tanto, presta atención a las... Puede venir seguido de un sí mientras cierra los ojos. Usted tendría que tener abierto para observar eso, ¿no? Tome nota. Nota. Abrir los ojos para ver si los tiene cerrado el hermano en cuestión. Tercer tip. Te dice frases hechas de grandes siervos, escritores o músicos. Si tiene la posibilidad de intercambiar algunas palabras con su hermano, preste atención si este cita autores conocidísimos, con gran unción. Así está escrito acá, por eso lo leo así. Muchas O, muchas A. Y a la hora de la verdad. Y atienda sobre todo si termina la frase o la comienza con "esto lo dijo" y luego dice el nombre y apellido del casi ángel. Una vez alguien me dijo algo respecto de un autor y yo le dije, ah, sí, Juan 316. A lo que me contestó, la verdad no sabía dónde vivía. 316 me dijiste. Usted rápidamente ve cómo ellos tratan de darle una solución a un problema que no les contaste. Y para eso se valen de miles de frases autoayudísticas que sirven seguramente de poción mágica verbal para combatir las malas energías, creo. ¿Viste? Vos decís que esto... Bueno, supongo que... Cuarto. Asiste a todos los congresos, retiros o eventos extraordinarios. Preste especial atención a este detalle. Usted podría estar al lado de un gran cristiano y no darse cuenta. O tal vez no, porque no vino. Pero fíjese si este asiste a todos los eventos posibles. Usted tal vez no los vea todos los domingos, sábados, viernes y los demás días, pero cuando llegue el momento, lo verá. Tal vez usted cuando lo llame le diga, no, ¿sabes qué? No, estoy medio... Pero... No, el gran mega acontecimiento estará. Usted suele escucharlo decir cosas como soy más que vencedor, cabeza, no cola, león, cordero, lobo, no esto, el gato, no el perro. Porque es en definitiva una conjunción de los títulos de los congresos a los cuales asistió toda su vida. Tal vez usted en el resto del año no lo vea ni para Navidad. Pero si usted va alguna vez a algún congreso del último avivamiento... Probablemente si lo cruce al grito de Dios me lo bendiga, usted se dará cuenta que es un verdadero cristiano porque está donde tiene que estar. Está donde está la flor y la nata de la cristiandad. Preste atención si utiliza palabras como toque, unción, ministro, aceite, ensalada y otras palabras que pueden darle a usted cuenta de que está ante un auténtico cristiano. Quinto y último punto. Se ríe de todos los chistes del ministro. Para esto usted deberá estar atento a los chistes que realice quien está adelante. Lo más probable es que del grupo del coro salgan las primeras carcajadas, pues ellos tienen los micrófonos abiertos y hacen de cuenta de reidores. No confíe en ellos, pues solo sirven de ignición para que el resto de los asistentes se animen a reír. Entonces luego usted observa a su alrededor. ¿Quién se está riendo del chiste que se ha hecho? Sin duda esa persona es un verdadero cristiano que está en tal sintonía y sincronía con el ministro. Su perspicacia está aceitadísima. Advierte todos los guiños que se lanzan desde adelante. Es como un juego de Federer-Nadal. No solo entre ellos se pueden responder. Y así usted podrá obtener una conclusión clara acerca de quién es un verdadero cristiano. Si usted no entiende los chistes que se hacen desde adelante, ríese igual porque con el tiempo los va a entender. Y aparte usted no quiere irse a la gehenna, ¿no? Cualquier duda, busque gehenna en un diccionario. Así terminé mi gran lista. En un momento pensé en pasar de 5 a 3 tips, pero un comunicador me dijo, no, 3 no tiene gracia, agrégale 2 más. Y bueno, así que tuve que buscar otros 2, pero en definitiva es increíble lo que los mártires del siglo XXI tienen como característica, ¿no? Que lo hacen identificable. Por último, me queda recomendarle que usted logre estar dentro de estos 5 puntos, 5 tips, para ser uno de los de verdad. Si alguien le dice otra cosa como leer algo, estudiar, escudriñar, no le preste atención. Y si llega a decir algo que hay que trabajar, golpéelo con la misma pala que le trae. Bueno, creo que hasta acá estaba bien, ¿no? Pero por lo menos para ese primer artículo, creo que... Está bien, ¿no? Zaf. Y si le cae mal, cómprese un libro de esos de autoayuda, ¿no? De esos alicales que lo libran a usted de las ideas espirituales. Nos vemos. Cortá una vez. No importa lo que pase. Cortá. No te quites. Sigue corriendo. Tú puedes.